This should be a very dynamite show. Bienvenidos a una emisión más de La Pulpería a través de Contrabanda 91.4. Les habla César, aquí abriendo las puertas del bar, y nos acompaña como cada emisión Miquele. ¿Qué tal? Muy bien, hombre, muy bien. Aquí en la barra. En la barra. Aquí vamos. Exactamente, y que bueno, en este día, en este viernes, en esta emisión más de La Pulpería, pues el bar tiene un invitado desde México para amenizar aquí a lo largo de esta emisión, pues musiquita que viene desde México con Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pues ¿cómo están? Bastante prendidos y listos para empezar a tocar cuando ustedes digan, ¿eh? Pues muy bien, hombre. Hacer el fondo. Hoy vamos de fiesta, ¿no? Hoy... Esta noche es de fiesta, fiesta grande de Contrabanda. Claro, pues buena fiesta. Pues sí, Contrabanda cumple 18 años y aquí ya empezamos celebrándolo aquí en La Pulpería. Sí, exactamente, sí. Ya tenemos las guirnaldas y todo el mundo aquí alegre con los vasos, por supuesto. Claro, y luego nos vamos trasladando dentro de... Bueno, cuando acaba el programa nosotros nos vamos trasladando y os invitamos a todos a ir al Ateneo Popular de L'Eixample, en calle Sicilia con Rosselló, ahí justo subiendo por carrera de Sicilia, se cruza Rosselló y a la derecha hay un pasaje, se llama, no me acuerdo cómo, pero bueno, ahí está el Ateneo Popular de L'Eixample y está la fiesta de Contrabanda. Claro que... Iba yo a decir que para la gente que a lo mejor no pueda ubicar un poco en el mapa, pues lo más cercano al metro es el metro... Joanic, ¿o no? No, Joanic. Sagrada Familia. Sagrada Familia. Sagrada Familia. La línea amarilla. Pero que vayan andando, hombre. Que vayan caminando, tío. Para que vayan haciendo estómago y haciendo un poco de sed, ¿no? Ahí, claro, que aprovechen que tampoco hace tanto frío. Y hablando de sed, Miquele, ya que estás en la barra, bueno, pues a repartir las birras. Pues tienes razón, hombre, aquí vamos de cañas para todos. Sí, para todos. Cañitas para todos. Cañitas, sí, tequila lo dejamos para después. No, vamos, final, primero final. Un colchoncito ahí en el estómago. Muy bien. Oye, pues te iba a preguntar, ¿de México, de música, de dónde eres tú de México? Yo soy de Veracruz. De Veracruz, así hombre, es. Como nuestro colega... Somos paisanos. ¿Sois compaisanos? Qué bueno, hombre, y así que nos vas a tocar música del estado de Veracruz. Así es, sí, vamos a empezar con un poco, bueno, vamos a empezar con algo mío. Que tiene mucho que ver con la influencia jarocha, pero después continuaremos con algo de son jarocho tradicional, lo que podamos hacer, ¿no? Tú, Miquel, has recorrido por ahí Xalapa, ¿verdad? Claro, yo estuve en Xalapa, ¿no? Sí, pues, tengo muy buenos recuerdos. Ah, pues mira. Estaba en compañía de una chica y estuvo... No, recuerdo. Esa es la mejor compañía, ¿no? Claro, pudiera haber estado también, te digo, en otro sitio, hubiera pasado bien, ¿no? Pero estaba, sí, claro. La ciudad de las flores, ¿no? Claro, la ciudad, claro. Claro. Bueno. Pues yo así la viví, ¿eh? Así la viví. Bueno, te entiendo. Buena vida. Sí, estuvo de lo mejor del viaje, que... Pues mira, ya que hablamos de México, yo aquí tengo lista una canción que ahora nos vamos a escuchar, que creo que sea de un grupo mexicano, no estoy seguro, sí. Pero de lo que habla, igual, ¿sabes? Por las palabras, os invito a prestarle mucha atención al texto. Por las palabras sale por ahí, igual para mí, tipo California o Baja California, por ahí tiene bien, que ser el origen. Vamos con esta canción. Vamos a escucharlo. Pues aquí va, hombre. Chinito, chinito. Como mucho lo, chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión. Chinito, chinito, toda la malaca, chinito. Chinito, chinito, no lo cube más. Cholo, chinito no trabaja a las 5 a las 2. Lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca la lleva al camión. Chinito, chinito, toca la malaca, chinito. Chinito, chinito, no te ocupes más. ¿Qué mierda es esta? Solo le guste. ¿No le gusta? ¿Cómo va a gustar? Si esto corteza como mermelada. ¿Y esto? ¿Para tocar tambor o qué? Tráeme cubiertos. Tráeme segundo plato. Llévate esto. Y trae pan. Sí. Thank you. ¿Esto es cachondeo? ¿Es bambú? ¿Esto es lo de los panda? Sí. ¿Tengo yo cara de panda? No. ¿Y el pan? No hay pan. ¿No hay pan? ¡Joder, tu cojones! Me he cargado. ¡Que venga el encargado! ¡Hombre, que venga! Volvemos a la pulpería con las puertas abiertas para toda la gente que quiera acercarse. Puede llamarnos 93-317-7366. Abiertas estas puertas con la barra llenísima de birras, Michele. Llenísima. Teníamos la nevera cargadísima de cerveza, macho. Pero vamos, está... Estamos de fiesta, 18 años que celebra Contrabanda, Contrabanda 91.4 FM. Y ya comenzamos y aquí tenemos, mira, que están entrando por las puertas de la pulpería. Están abiertas. Están abiertas, están entrando los invitados. Venga, hombre, pa'lante, pa'lante. Adelante, adelante. Siéntese, tome usted asiento. Tome usted asiento, ¿quiere usted algo de tomar? ¿Eh? Una caña. Pues hable más cerca del micrófono, si no, no la puedo atender. Hombre. Una cañita, por favor. Una cañita, pues ahora va marchando la cañita. Pues así es, decíamos, ¿no? Hoy cumpleaños de Contrabanda, ya es mayor de edad. Puede ir al cine porno y qué más cosas, podría ir a... ¿Cuántas cosas se hace ya de mayor edad? Claro, podría ir a votar también, pero es pérdida de tiempo. Mejor el cine porno, yo creo. Aunque es precoz Contrabanda, yo creo que ya desde antes de esta mayoría de edad ya está muy avanzada en varias cositas Contrabanda. Efectivamente, hombre. Entonces, es solo el rito de... un pretexto para celebrar. Exactamente. Pues recordamos, entonces hoy ya casi que empieza la fiesta en el Ateneo Popular de l'Eixample, calle Sicilia con calle Rosselló. Ahí vamos a estar todos los pulperos, no, todos no. A propósito, aprovechemos para mandarle saludo al Joe, al Ale, al Pío que está en Chile y a los demás pulperos de corazón que están a donde están. Y bueno, decimos que por lo menos los que estamos aquí, luego vamos en masa a la fiesta de Contrabanda y habrá música en vivo. Hay un viejo conocido de la pulpería que es Felipe Bot y Les Artisans. Y luego también hay nuestro amigo Miguel que va a tocar ahí. ¿Y qué más? Bueno, estará toda la gente de Contrabanda. Sí, están los juegos, ¿no? El bingo, el sopador y bingo y... Radiograma, no sé si se va a hacer la verdad. Claro, hay programa Radiograma que lo van a grabar ahí para remitirlo el jueves que viene. Uh-huh. Pues un fiestuki completito. Ahora vamos, más cañas. Vamos por más cañas, por favor. Dale, hombre, tú, Anchito, ¿qué quieres? Ancho. Sí, una cañita, por favor. Una cañita, pues dale, no, hombre. Dale, tapas, ¿alguien quiere tapas? Pues bueno, mira aquí, ¿eh? Bien, chao. Oye, estoy hinchado, tío. Estaban aquí mis padres, macho. Fuimos a comer al Sporting, tío. ¿Estás hinchado? Joder, comimos. ¿Cuándo? Comimos un pedazo de cochinillo a la segoviana. ¡Wala, chaval! Y luego y otro pedazo de cabrito de leche al horno. Hola, hombre. Es un buen sitio para hincharte, ¿eh? Si te quieres hinchar. Pues sí, sí, sí, sí. Mira qué ritmo, hombre. A esa fiesta va a ser increíble. We all came out to Montreal, the Lake Geneva shoreline. Make records with the mobile. We didn't have much time. Bueno, pues ese creo que es Mr. Coconut, pero vamos a hacer un poco de música en directo aquí. Para ir amenizando, para ir animándonos, vamos a escuchar a Miguel. Bien, entonces. Dale, Miguel. ¿Qué? Bueno, ahí para seguir con el rollo festivo acá, vamos a hacer una rolita que hicimos hace muchísimo tiempo, mucho, mucho tiempo, con una banda de punk que se llamaba Guernica. Guernica, así es. Y bueno, no sé aquí cómo es la onda, creo que tengo que hacer un poco la traducción del castellano de México al de acá. Esta canción se llama Yo Quiero Tomar. No sé aquí cómo sería. Es, yo quiero privar, supongo. No, yo quiero tomar esta bien. También está bien. Es que no sé si acá tomar es como... Sí, sí, sí. Como pillar algo, pero bueno. Sí, no, es, yo quiero tomar, se entiende perfectamente. El, vamos aquí. El contexto se entiende. Sí. Bueno, pues va más o menos así, ¿eh? Pues yo creo que aquí es el lugar adecuado. Bien, entonces, pues empiezo, ¿no? Venga, vale. Anda borracho, ya se les está subiendo. Pues ese no es una invitación al uso indiscriminado de alcohol. No, claro que no, ¿eh? Claro que no, claro, sobre todo para si nada, eres... Para nada. Para nada, sobre todo para los menores de edad, ya que nosotros hemos cumplido desde hace años, exacto, la mayoría de edad. Y ya que también Contrabanda cumple 18 años, pues estamos libres de ya, tomarla como... Ya podemos tomar. No sé, pero a mí me dio sed, ¿eh? Sí, ¿no? Después a mí también, hombre. Bueno, pues ahí en la barra están las cervezas frías. A mí también, pues vamos con una vueltecita a otra ronda de cerveza para Totón. Más cerveza para todo el mundo. Aquí van las cervecitas frescas y artesanales de la pulpería, porque sabemos ya que aquí no nos gusta la cerveza de la señora Estrella, entonces tomamos cerveza artesanal. Preparada en casa. La preparo yo personalmente. Sí, seguramente, Miquel. Aquí pasamos del punk mexicano del estado de Veracruz a Smoke on the Water, versión coconut, versión palmeras de coco y cositas así. Oye, vamos a repetir otra vez el número de teléfono, que es 93-317-7366. ¿Lo queréis también repetir con acento en galego? ¿Por qué no, hombre, por fin, tío? A ver, Ancho. A ver, hace mucho que no hablo gallego, pero... Ahí está, mira, es de arriba, 93. Note 93-317-7366. Ahí está. Oh, muy bien, muy. Ahí está. Y Kencho, ¿cómo estás tú? Bueno, un poco cansado. Cansado, ¿no? La vida, el trabajo. El trabajo, sí, sí. Y las ramblas, que cansa la mucho más bajar. Sí, sí. Rambla pa' aquí, rambla pa' allá, tío. Sí, luego sí, cansa sí. La rambla. El, mira, el, siempre. A propósito de trabajo, luego tenemos una nueva sección. ¿Sesión o sección? No, sección, una mini sección de anuncios de trabajo, hombre. Ya como tanta hablar de crisis, tanta gente buscando trabajo como yo, entonces ya digo, he hecho una pequeña selección de los mejores anuncios, las mejores ofertas de trabajo para leer aquí, para reírnos juntamente de esa tragedia. ¿Por qué no hay trabajo? No hay trabajo, tío. Y bueno, no sé, creo malo también, que cuando lo encuentras tampoco es bueno. O sea, pues tener buscando con tantas necesidades. Tú vas con el ánimo, ¿no? Desde que te despiertas con el corazón abierto a encontrar. Claro, tío, claro. ¿Y qué te encuentras? Y nada, no me quieren, tío. Pero estoy echando currículum por ahí. Y eso te digo, ya uno tiene que buscar las ganas de encontrar trabajo, ¿no? Que ya, bueno, cuesta, ¿no? Y que no te digan nada. Y encima que cuando lo encuentras tampoco es algo que te gusta, ¿sabes? O sea, es que ya es eso. Ese es el colmo. Es el colmo, esa vida, es que yo no la entiendo. Esa vida. Maravilloso el mundo laboral. Qué maravilla. Bueno, ¿qué os parece si volvemos con un poco de punk mexicano de Veracruz? Vale, pues esto es algo del punk rural también. Bueno, ya después del papelón que les hice pasar con lo de Yo Quiero Tomar, mostrándoles que ustedes son muy borrachos, vamos ¿qué a empezar? Va, ¿cómo crees? Vamos a empezar con algo de tradición. ¿De tradición? Esto es un son jarocho tradicional, el punk rural de por allá, y esto es el Sikisiri. Este es el son que abre todas las fiestas. Ah, qué bueno. No, pues mira, justamente. Nada mejor que abrir la clavó. Fiesta. La clavó, hombre. Pues venga, cuando quieres abrir la fiesta, oficialmente se abre la fiesta. La fiesta se abre ahora. Bueno. We'll Ahí damos. Pues muy bien, viste también qué musiquita aquí te he sacado de la manga, hombre. Ahí ya tanto hablar de México, hombre, de canciones rurales mexicanas. Vamos a andar por toda la zona, ¿eh? Aquí Tortolita. A ver, cantinero, pues ya que estamos con la música mexicana, pues ponte unos tequilas, por favor. Ha llegado la hora. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Ya podemos inaugurar esto con algo fuerte. Dale. Pues sí, hoy pensaba yo, ¿por qué siempre tanto tequila? Tanto tequila cuando en México también hay otros alcohólicos de nivel. ¿Cómo se llama ese otro? Es que tiene el gusanillo. Mezcal. De Oaxaca, mezcal, claro. Claro. Mezcal y la charanda de Michoacán, que esa es otra, ¿no? No, hay varios tipos, hay varios tipos. Eso es lo que nunca va a faltar en todas partes. Y el trapiche. El trapiche es otra, ¿no? Y el pulcre. El pulque. El pulque es alcohólico, muy ligero, ¿no? No, si también ponen pulque bastante. Dos tacitas de pulque ya está. Del buen pulque, claro. Buen pulque. Bien fermentado, bien hecho. Que habría que tomarlo por la mañanita, ¿no? Porque es cuando sale, o sea, si lo quieres tomar fresco, ¿cómo funciona si quieres eso? Por la mañana, pero a cualquier hora, de preferencia por la tarde. Por poder, ¿no? Claro. De poder puedes. Como bueno. Leche, así, temprano. Pues hoy estamos de fiesta, lo repetimos, Contrabanda cumple 18 años, la pulpería está de fiesta con todos los de Contrabanda. Si queréis participar, ir al Ateneo Popular de L'Eixample, en calle Sicilia, con Rosselló. Habrá música en vivo, nuestro amigo Miguel tocará canciones del punk de Veracruz. Punk jarocho será. Punk jarocho y... Punk rural, muy bien. Y también canciones más típicas de la tradición de los campos del estado de Veracruz, que todo el mundo aquí conoce solo Chiapas, pero México es mucho más que Chiapas, hay que decirlo más fuerte, hombre. ¿Cómo decir? ¿Sabes? Todo el mundo habla de España, habla de Andalucía. Ya, y un poco parecido. Claro, y todo el mundo que habla de Italia habla de Treviso, no, habla de Toscana, vamos. Y claro, y eso, pues nada, ahí vamos todos, pero si queréis llamarnos ya al 93-317-7366. Si queréis mandarnos un email, mandarlo a pulperos@gmail.com. Repito, pulperos@gmail.com. Si queréis mirar nuestra página web es www.lapulperia.org. Lapulperia.org, donde podéis descargar todos los programas que se han hecho y que se van a hacer. Ahí directamente con el podcast. Programas históricos que no se pueden perder, como siempre, y la remisión, ¿no? Durante la semana. Muy bien. La remisión, que puede que alguien nos esté escuchando en remisión, ahora que es lunes. Mandamos a la gente el próximo lunes. Claro. Un saludo especial. Especial para la gente que escucha el lunes. ¿A qué horas, Miguel? A la 1:30, de 1:30 a 3:00 p.m. A la hora de la comida, ahí, que disfruten la comida con musiquita. Con la pulpería. No, la verdad que yo lo escucho a la hora de comer y digo, me hace la digestión mucho más amena, mucho más suave, tío, claro. ¿Sabes? Y aprovecho más la comida, tío. Y a veces que no tengo hambre, tío, escucho pulpería y me entra hambre. Ya entra el apetito. Sí, es brutal. Hombre, lo aconseja, mira, yo creo que la Asociación Internacional de Médicos con y sin fronteras lo recomienda, hombre. Escucha la pulpería y tendrá hambre. Y será otro. Exactamente. Vamos, a propósito de otra, vamos con... El tequila, Miquel. El tequila, entonces, ¿te quieres quedar con el tequila? ¿No quieres otro? Mezcal. Yo también voy de mezcal. Traje una botellita de orujo, no sé si... Orujo, de... luego. Luego el orujo, ahora vamos, estamos en México, hombre, vamos. Es una mezcla, cabrón. Potente. Esto es una bomba, ya los quiero ver después. Yo te digo, tengo el fondo de lechón de hoy, hombre. Yo no voy a petar. Y bueno, cuando quieras ya. ¿Quieres tocarte otra? Y después hablamos un poco de la música, del son jarocho, para amenizar también o invitar a la gente como que sepa los ritmos estos. ¿A otra? ¿A otra? Sí, sí, bueno. dale, hombre, cuando quieras. Esta es una cancioncita, digamos, más o menos nueva que estamos inaugurando por acá, que tenemos ayer ahí en el Centro Social Barri Carmen, a los cuales, a los compañeros de ahí les mando un saludo muy fuerte. Y bueno, esperemos que estos lugares permanezcan y que se hagan más todavía, porque sí que se necesita en todo el mundo lugares donde expresarse y lugares donde hacer cosas. Y bueno, esta canción se llama Llano. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llamaba esta canción? Esta se llama Llano. Llano. Llano. Llano, pues. Llano. Llano, llano. ¿De llano o llano? Ya. No. Llano. Ay, ya no, ya no. Sí, ya, ya en él, ya basta. Ya basta, ya no. Ah, molde. Oye, Miguel, y bueno, el sonido, yo creo que la gente puede identificar un poco distinto, que no es guitarra esto que estás tocando, ¿no? Eso, exacto. Sí, sí. Esto es un instrumento tradicional del estado de Veracruz, de la uh-huh. parte sur del estado de Veracruz, y se llama jarana. Pues muchos se van a acordar por eso de la jarana. Aquí es como una fiesta y eso. Y bueno, este instrumento pues es así, es una jarana. Uh-huh. Y es para andar de fiesta. Una jarana de cuerdas, porque... Una jarana de cuerdas. Tiene un montón de cuerdas. Sí, sí, sí, pero sí es... ¿Cuántas tiene esta? Esta tiene 5 órdenes de cuerdas. O sea, son 5, como se contara, la afinación es sol, do, mi, la, sol, pero son dobles. Entonces es como si tuviera 10, pero son pares. Entonces solamente se cuenta como si fueran 5. Así es. Perfecto. Y es la que se emplea, ¿no? Tradicionalmente. Sí, es uno de los tantos instrumentos para la fiesta esta que se hace allá, que es el fandango. El fandango es la fiesta, pues, donde nos juntamos todo mundo, mujeres zapateadoras y cantantes y jaraneros y requintistas y leoneros y un sinfín de instrumentos. Se utiliza hasta la quijada del burro, de un burro ahí muerto. Así ya no, hace para, mucho, hacer ahí para hacer la perfección, la clave, sí, entonces es y sí. También el cajón, ¿no? Porque aquí también se usa el exacto, cajón, ¿no? Sí, sí, sí, el cajón peruano que bueno, aquí lo trajo, me parece que Paco de Lucía, algo así, que ya de ahí se introdujo para el flamenco. Pero bueno, también el cajón peruano se toca ahí. Y otro instrumento nuevo también, bueno, relativamente nuevo para el son jarocho. No digo que sea nuevo el instrumento, pero se llama marimbul, que es un instrumento ahí, creo que africano o algo así. Que bueno, también este tipo de música proviene de 4 raíces distintas, que es la música prehispánica, la música española y por ende árabe también, y la música negra. Entonces uh-huh. hay toda una amalgama de cosas, y con esto se dio este híbrido que es el son jarocho, y que es una música flipante. Y bueno, entonces se van ahí agregando instrumentos e instrumentos, y bueno, este que traigo es como el instrumento base para hacer la base, ahora sí, de la música allá, ¿no? Y aparte que en la fiesta, en el fandango, la percusión también de las mujeres. Exacto. Que están bailando, ¿no? Eso es muy importante, se me está olvidando decirlo, que bueno, hay varios sones, ¿no? Pero hay algunos sones que les llaman de montón, de pareja, y bueno, los sones de montón o de mujeres son aquellos donde las mujeres, solamente mujeres, parejas de mujeres, se suben a bailar y zapatean, ¿no? Encima de una tarima. Una tarima que, bueno, de madera y que está hueca, entonces ahí hacen una percusión que es importantísima para el desarrollo del son jarocho. Y que hay que saber zapatear, y ¿no? Que hay que saber. Tiene sus pasos y tiene todo. Su chiste. Ay, qué bueno eso es. César, ¿qué esperas a llevarnos una banda de...? Vamos a organizarla aquí en Barcelona. Aquí encima de la mesa, ¿no? Sí, aquí claro. Toca. Sí, sería buenísimo. Pues eso no lo vi yo, tengo que volver. No, tengo que volver. Tienes que volver. Si no lo viste, tienes una razón para volver a México. Pues sí, pues sí. Y está otra, ¿no? Dices, aparte de que se juntan varias mujeres a bailar, ajá, solo mujeres, pero también de pareja. También ¿no? hay otros de pareja que son, bueno, que los bailan un hombre y una mujer. Uh-huh. Está el caso del toro Sacamandú. Me parece que el Agualulco, el Agualnieve, donde se junta una pareja y bueno, ahí hace algunas cosas muy me parece como muy animalescas, ¿no? Como cuando una paloma, o un palomo mejor dicho, anda cortejando a la paloma hembra, es un poco así el rollo. Y bueno, hay algunas otras variaciones del son, donde, por ejemplo, el caso de un son bien famoso después de la bamba, que es el colás. Es uno de los sones más conocidos, donde ahí es el bendito entre las mujeres, ¿no? Es un solo hombre y alrededor como 4 mujeres bailando alrededor de él, porque la onda del colás es que son guaperas, ¿no? Y ahí anda, y bueno, la cosa es esa, ¿no? De donde las mujeres están... Me tiene buena pinta. Sí, ¿no? De lo que le pasa a César todos los fines de semana. Y hay que hacer estos fandangos, ¿eh? Y hay que hacer un curso para llegar a ser como... Para bailar, bueno, sobre todo para bailar, porque sí es fuerte, ¿no? Estar ahí sí, toda la noche. Y es que, por ejemplo, los fandangos no son cosas que duren así una hora, 2 horas. O sea, por ejemplo, hace poco hubo un encuentro de jaraneros en Tlacotalpa, en Veracruz, que es ahí en el Sotavento, y es un lugar pero precioso, que inclusive es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, ¿no? De la humanidad, sí. Y el 1 y el 2 de febrero, no recuerdo qué día de esos son, es el día de la Candelaria, que me parece que es el 2, no estoy muy seguro, pero desde el 1 de febrero se están haciendo los encuentros de jaraneros, y esto tiene años que se está haciendo, y es fabuloso, ¿no? Entonces, ahí los fandangos duran días. días, hacemos fandango hasta... sí, sí. Tocando, ¿no? Tocando, sin parar, porque sin parar. Comienzan a tocar y no paran. Sí, y esto van unos y llegan otros y siguen. Como una rave de fandango. Como esto, y esto tiene mucha tradición africana, porque me habían comentado que en algunos lados en África para estar tocando los tambores también son cosas de días, y bueno, ya es una cuestión de que entran en trance y todo este asunto acá en el aquí son, también con el rey en el son, no sé si se entra en trance, pero sí es hermoso el rollo ese. Y otra cosa que bueno, es bien interesante lo de la letra, ¿no? Me recuerda un poco también al asunto de los mitos, que está la estructura del mito y puedes ir haciendo variaciones a partir de un tema. Claro. Creo que también está esta misma estructura con el son jarocho, ¿no? Exacto. Sí, porque por ejemplo, la temática del son jarocho es muy del campo, ¿no? Entonces se le canta a los pájaros, a distintos tipos de pájaros, a situaciones de vida y cosas que suceden en el campo precisamente. Ya ahora, bueno, con el desarrollo del son jarocho, que ya se toca tanto en Chiapas como en Oaxaca, ahora un amigo Honorio está haciendo un encuentro de jaraneros en Los Ángeles. Entonces, pues, suceden muchas cosas y va, pues yo creo que evolucionando y tomando otro aspecto el son jarocho también. Pero sí, como dices, ¿no? La temática es esa, ¿no? Tiene una connotación como pues muy mística también en algunos asuntos y también otras de la pura fiesta, ¿no? Ya, para que no sé, Reg Against the Machine, al Zac de la Rocha, todo el mundo lo conoce como cantante de este grupo, pero él toca son jarocho, ¿no? Sí. Va a Veracruz a los encuentros. A los encuentros. Y tiene, sí, claro, con zapatea, los cojolites, ¿no? Con los cojolites, zapatea. Y canta ahí, sí, lo ves. Rollos de hip hop. El cantante ese de Reg Against the Machine. De la Rocha, sí. Zac de la Rocha, sí. Tiene, sí, con los cojolites ahí, los tiene cojolites. Tiene sus... Que dos cojolites. Que dos cojolites, güey. Y sí, tiene ahí sus cositas, ¿no? Ya tiene bastantes años él asistiendo a los encuentros estos de la isla que se llama Luna... La Luna Negra, me Luna parece, Negra, ¿no? Creo que se llama la isla. Que la lleva, pues, los cojolites y su manager, no me acuerdo cómo se llama, sé que se apellida Perry. Y bueno, que ahí va y... Pero los cojolites que es como un... Un grupo. Pero un cojolite es un ave. Es como una especie de gallina ahí que, bueno, creo que ya se extinguió o algo así. Entonces decidieron ponerse así los chavos estos y son buenísimos. Cuando puedan, hay varias cosas de ellos en el YouTube. Luego pinchamos. Inclusive... Como una referencia un poco... Sí, sí, inclusive salieron en la banda sonora de esta película malísima que se llama Frida, pero el soundtrack es bueno, ¿eh? Mira, ahora le digo al equipo informático de la pulpería de buscar los cojolites en YouTube. A ver, al equipo, por al equipo favor. Informático. Yo, mientras tanto, voy escribiendo cañas o tequila. No sé, ¿qué quieren tomar? ¿Mezcal? Yo sigo con el mezcal. Yo también, no me quiero cruzar. Oye, el mezcal no se puede tomar con un poco de hielo. Yo estoy mareando. Delito eso. Esas son otras cosas. Eso es delito. Hombre. Sí, eso es delito. Eso es delito. En México te van a linchar vivo. Sí, sí. Nada de hielo, nada de Sprite, nada de nada. Nada de nada. Me voy a tener que agarrar el micro para no caerme. Pues bueno, ¿qué le sirvo al galago por ahí? ¿Qué le sirvo? Yo una cañita, sigo con mi cañita. Tú con cañita, vas despacio. No me gusta mezclar, ¿eh? No, eso nadie lo va a poner en duda. Nadie va a contradecirte, ¿eh? Gracias. Y tú, César, con tu tequilita... Por favor, sí, y más limón y sal. Porque más limón y sal, pues para ponerle sabor. Pues vale, ya voy sacando también las tortillas, tío, y tú nos vas a tocar otra. Vale. Mientras tanto, el equipo informático busca los, ¿cómo se llaman? Los cojolites. Los cojolites, con dos cojolites, muy bien. Bien. Pues un saludo para los cojolites. Un saludo desde la pulpería. Desde la pulpería, a los cojolites con mucho cariño. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son los cojolites? Ahora, bueno, he estado viendo algunas cosas en el YouTube y creo que ahora son tres, pero no sé cómo es la onda. Que yo he visto siempre cinco o seis. Cinco o seis, ¿no? También. Pero bueno, un saludo especial a Benito, un tipo buenísima onda, que fue uno también de los que me enseñó a tocar jarana. Espero que sea algo bueno para él y no malo, que diga, bueno, él es el que me enseñó a tocar jarana, ¿no? Ahora ya me dijeron, no, yo no. Yo no lo conozco. No. Si tiene algo que decir, damos el teléfono otra vez. Claro, señor Benito, por si te gusta o no te gusta, si quieres comentar lo de tu alievo, pues llama al 0034 933177366. pero espera que acabe la canción que ahora nos va a tocar, ¿no? Vale, pues va a un son tradicional que es el Canelo. Y bueno, se lo dedico a un cuate de Madrid que se llama Jesús, que siempre le habíamos tocado juntos. Y siempre tenemos ese debate, que el Canelo no sabemos qué es. Un perro, un caballo, una persona. Pero ahí va el Canelo. Ahí está el Canelo. El Canelo, el Canelo, el Canelo. Bueno, pues volvemos a la pulpería. Radio Contrabanda, FM, radio libre y no comercial, radio comunitaria de la ciudad de Barcelona. Aquí estamos, Micael a la barra, César al otro lado de la barra. Agresivo con su tequila como siempre, hombre. El rincón del tequila maldito. El rincón del tequila que se está expandiendo, que más que un rincón ya vamos, es una plaza. Ya estamos aquí tomando Plaza Real. Tomando la Plaza Real, vamos. A su lado está... ¿Quién está? Pues está el Petete, hombre. Está nada menos que el Petete. Pero aún está... suave el Petete, vamos. Suave, sí, claro, está suave. Con su cañita, poco a poco. Aún no está, está y no está. Está el Petete antes de... Es que es el Petete, es un poco como... Igual viene antes de que se acabe el programa, quién sabe. Es un poco como un increíble Hulk, eso del Petete, ¿no? Es una transformación, ¿no? Claro, pues entonces, vamos a ver. Ahora lo analizamos bien, lo comentamos para los radio oyentes que no conocen, ¿no? Vamos a ver qué le pasa. Entonces, el increíble Hulk, ¿qué le pasaba? Que era una persona normal y corriente, ¿no? Durante el día... Pero a veces cuando se le cruzaban los cables, tío, se ponía verde. Se ponía verde, tío. Es que tomaba orujo. De hierbas, ¿no? Mucha hierba. Verde de jico. Que sí. Claro, pues nada, se le cruzaban los cables, tío. Y cuando se enojaba, veía una injusticia ahí, se le cruzaban los cables, tío, y hacía un quilombo bárbaro, ¿no? Pues aquí también tenemos nuestro amigo El Anchito, que a veces se le cruzan los cables. Pero también con el orujo, también, ¿no? Pero más bien, normalmente con whisky, más bien. Y de ahí que se transforma en Petete, hombre. Para bien, para la fiesta. para la fiesta. Invitar un día al programa. Podríamos invitar un día al programa el PTT, lo que pasa es que nos va a costar por lo menos 5 cubatas. Eso es mucho más. Mucho más. Eso claro. Es para más o menos invocarlo. Nada más. Nada más. Así que nada de... De PTT, el PTT va y viene cuando mejor le parezca. Claro, y por el otro lado, Miguel interpretándonos aquí en la pulpería para todos los comensales, todos los bebedores y todos los invitados que tenemos aquí en la pulpería. Y seguimos invitando porque estamos de fiesta, totalmente. Sí, aquí ya comenzamos con los tragos, pero invitamos a la gente a que se vaya preparando este fin de semana, ya viernes. Son las casi 2-3 minutos para las 9 de la noche. Para que se vayan directo a la fiesta de contrabanda, Michele. Claro, pero que esperen que acabemos el programa o que se vayan. Mira, os damos el permiso para no escucharnos del todo. Total, en la repetición del lunes, que no pasa nada. Bueno, que se vayan preparando la dirección. La dirección es calle Sicilia con Rosselló. Ahí está el Ateneo Popular de L'Eixample y ahí está el fiestuki de contrabanda. Pero bueno, sí, por si acaso, si es que justo hoy no podéis porque... El gato tiene problemas de panza y tenés que cuidar en casa el gato, tío. El perro está en celo y si como lo sueltas, tío, ya no veas lo que lía. Bueno, si por problemas así no podéis ir hoy, no os preocuparos, porque el viernes que viene hay otro mega fiestón de contrabanda. Otra fiesta. En Cambies, y ahí también música en vivo, fiesta, comida, tapas, cerveza, vino, alcohol. Puede que venga hasta PTT, ¿eh? Puede que vaya hasta... Yo creo que hoy no, pero... ¿Tú crees? A lo mejor llega, no sabemos. A lo mejor llega. No suele avisar nunca. No avisa, eso sí. No avisa. Bueno, ponemos una cancioncita aquí en tema fiestero. Mira, vamos a escucharlo. El viernes pasado puse una canción de Mina y un oyente, la mar, se felicitó, pues entonces uh-huh. Le vamos a dedicar otra canción de Mina. Hoy así es, va. Chum, chum, chum, se llama. Y es muy de fiesta. Bueno, pues esa era Mina, mítica cantante italiana que sigue viva pero desaparecida. decidió de que ya hace rato que no comparece por ahí, yo que sé, está como un poco apartada de la escena internacional, bueno, de la escena nacional e internacional, y esa canción se llama Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, ¿qué tal? Está bastante poderosa para... Estamos bailando, Miquel, de hecho. Para la fiesta no estaba nada mal, ¿no? Pues mira, ahora de fondo vamos a poner otra cosita, ya que Mina está muy bien para escucharla, pero de fondo no, se enojaría también. Podría ser que incluso nos llegara a llamar y decirnos, mira, o me sacas bien o no me sacas definitivamente. Entonces aquí de fondo dejamos un poco de Bonobo. Mientras tanto vamos comentando rápidamente lo que decía antes de los anuncios de trabajo. Pues, ¿qué pasa? Que yo estoy buscando trabajo como muchísima gente en España. Y entonces ya me he cruzado con muchos anuncios de trabajo que dices, pero tío, ¿de qué vas? ¿Sabes? Pero muy buena esa música de Bonobo, en plan, guerreros de la jungla. Hay que salir a la jungla a buscar trabajo. A la puta selva, macho. ¿Y qué ha pasado entonces, Miquel? ¿Qué es lo que te ha pasado? A ver, por ejemplo, cuéntanos tu historia. Por ejemplo, ¿sabes? Es unos anuncios que te dicen, pues estamos buscando una persona con creatividad, inteligencia, yo qué sé, ¿sabes? Para desarrollar tus capacidades, tío. Un anuncio tan guapo, macho, que casi que te entra ganas de trabajar, ¿sabes, tío? Una cosa y dices, hostia, tío, qué bueno, qué ganas tengo de... ¿Y luego qué será? El clásico trabajo de mierda, ¿sabes, tío? Nada, pero sí. Te van diciendo, ¿sabes por qué? Sí, tienes eso y tienes lo otro. Y para desarrollar tus dotes escondidas de comunicación, la capacidad que tienes de hacer eso y la creatividad y la fantasía en un ambiente diferente y muy buen rollo. Vamos, dices, joder, qué bueno. Lo necesito yo ese trabajo, lo necesito. O sea, y luego serán los clásicos trabajos de siempre. O si no, los de comerciales. Prometen como mínimo 3.000 euros a todos, ¿sabes? Y luego uno va... Y joder, y como mucho consigue ganar 500 euros, ¿sabes? Tío. Trabajo de comisiones, ¿no? Claro, pongo usted a vender joyería. Claro, fácil, como mínimo, mira, si es que eres tonto, tío, y no haces nada, como mínimo te vas a sacar 2.000 euros por mes, tío. Pero como tengas un mínimo de ganas de trabajar, pues ya verás tú, es que ya no podrás con el dinero que vas a ganar, ¿no? Sí, los anuncios de los comerciales son tremendos también, ¿eh? Son tremendos. Mira, aquí tenía uno yo. Un anuncio aquí no de comercial, de Consultor Europa, ¿sabes? Ya, eso, un anuncio que es así, ya dice, joder, macho, ¿sabes? No. Entonces aquí te va describiendo un poco la... A ver si no te linchen, Miquel. No voy a decir el nombre de la empresa, pero describiendo un poco una empresa líder, por supuesto, líder en su sector, ¿sabes? Desarrolladora de un software que es la hostia, macho, que, o sea, con este software ya puedes pasar de hacer cualquier cosa, lo hace todo él. Bueno, pues si buscas un proyecto profesional interesante que te permita desarrollar todo tu potencial, y no una parte, todo, utilizando tecnologías de última generación, en continuo contacto con los clientes, en una empresa de alto crecimiento, entonces envíanos tu currículum. En FIP, que era el nombre de la empresa, creamos software de clase mundial que compite con éxito contra los gigantes de la industria. Así que necesitamos tu talento para proporcionar a nuestros clientes soluciones de monitorización potentes y flexibles con plazo de implementación de pocas semanas. Ni yo sé lo que digo. Se ofrecen posibilidades de crecimiento profesional en un excelente entorno laboral, excelente, repito, entorno laboral, donde se valora muy especialmente la actitud, la proactividad y el profesionalismo. ¿Alguien sabe qué es la proactividad? ¿Alguien de vosotros? Porque yo es que me he perdido con lo del profesionalismo, sí sé qué es, pero la proactividad... Que es una actividad más avanzada previa, aún, no. O sea, muy pro, pero hasta por progre. Progre, ok. O sea, que es el medio pro. Prostitutiva. O mira, eso también es, eso era la hostia. Uno que decía, para ser, sabe trabajar de dependiente vendiendo libros ahí en el FNAC. Entonces vas así para el InfoJobs para inscribirte. Sí, me inscribo, tío, y algo te dice. La última pregunta: ¿por qué te gustaría trabajar en FNAC? ¿pero qué eres, gilipollas? Ni me gusta, o sea, ¿pero qué crees? ¿Que me gustaría trabajar en FNAC, tío? O sea, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué carajo te voy a contestar, tío? ¿Por qué me gustaría trabajar en FNAC? Pues claro que no me gustaría, macho, pero es que... yo qué sé, tío, para echar un currículum ahí, ¿sabes? ¿Qué le voy a hacer, hombre? Eso también es bueno, ¿eh? Eso de Starbucks, la cadena esa de los cafés, que son cafés muy malos y muy caros, tío. Pues eso dice, mira, aquí te dice todo la bla bla bla para hacer eso y lo otro. Acaba la oferta diciendo, somos conocidos por nuestro café, pero es nuestra gente la que nos hace famosos. Lo mejor, y haga abajo, requisitos deseados para trabajar en Starbucks. A ver, no sé, puede ser profesionalidad, no puede ser estudios, no. Una gran sonrisa. Aquí sobra, ¿eh? Pues aquí sobra, pero no se la doy mi sonrisa a Starbucks. Pues se la vaya a buscar a otro lado. Bueno, estoy probando, se la daría también a Starbucks. El último, el más dramático, aquí no le he echado currículum, me niego a echarle currículum aquí. Se ofrece un puesto de encargado en restaurante McDonald's. Pero ¿cómo lo vais a llamar restaurante, por favor? ¿Pero qué cárcel? ¿Cómo se atreven a llamar eso? Es una ofensa para todos los que ejercen esa profesión de restaurador, de restaurador, tío, de cómo carajo se dice, vamos. Hostelería. De hostelería, eso es una ofensa. Que si yo tengo un restaurante y me comparan a McDonald's, vamos, es que me enojo con derecho, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar a eso? No sé. Eso es como las cervezas y el alcohol. ¿Cómo se le puede llamar cerveza? Sí, no. Efectivamente, hombre. En fin, Miquel, el drama, entonces. Un drama, hombre. Y bueno, habría para más, pero creo que ya es bastante, ¿no? Vamos, sí. Es una muestra pequeña, pero dice mucho. Sí, sí, sí. O sea, que no encontraste trabajo al final, ¿no? En resumen. No. Evidentemente no, hombre. Bueno, también podría aprovechar el micrófono a pulpería, eso para decir que si alguien tiene una oferta de trabajo, pues que llame. 933177366. Hago tapas, pongo cerveza, hablo mucho, pues ya me conocen, vamos, tío. La hostia, y aquí sigue, Bonobo. Entonces, en un bosque de África Central, apareció un grupo de monos que obligó a los científicos a reconsiderar el propósito de cualquier tipo de sexo. Bueno, pues bonobos. ¿Quiénes son los bonobos? Es esa banda musical y también una pandilla de monos de un bosque de África Central. Las copas. Pero como afirma el primatólogo Franz de Waal, los bonobos tendrán relaciones sexuales con machos y hembras jóvenes y viejos mientras se alimentan, juegan o cargan con sus pequeños. Y tienen relaciones muy a menudo, a veces durante todo el día. El comportamiento sexual del bonobo es el más flexible de todos los que conocemos, dejando aparte a la especie humana. Suelo definirlos como pansexuales. No podría decir que son homosexuales porque no tienen una orientación exclusiva hacia un sexo u otro. Usan el sexo en todas las combinaciones de individuos. Se sienten libres de hacerlo. se activa en los comentarios sobre ese grupo de animales que se llaman bonobos, que son un grupo de monos de la África Central, ¿no? Dijo, por ahí. Se van a lo que se mueva. Exactamente. Y que donde ven un hoyito, van ahí. Ay, que son famosos en el mundo, y se hicieron muy famosos, sobre todo con los hippies, no podía ser de otra manera. Y son famosos porque, bueno, eso, tienen actos sexuales siempre, constantemente, vamos. Y hay un vídeo en internet muy bonito que os aconsejamos ver, que se llama, por eso, en YouTube pones bonobos y te sale ese vídeo. Y de ahí también el nombre de esta banda, de ese DJ inglés que hace esa música que nos gusta tanto, que es Bonobos, su nombre, y el LP se llama Days to Come. Volvemos, La Pulpería, 91.4, Radio Contrabanda, radio no comercial, comunitaria de la ciudad de Barcelona. Hoy estamos de fiesta aquí. 18 años. 18 años, hombre. 18 muchos, años, ¿eh? Ya, bastantitos. Y pues aquí la fiesta que la hemos comenzado en La Pulpería. Invitamos a toda la gente a que se vaya preparando, que vaya tomando sus cañitas en su casa y amenizando las cañitas. Pues tenemos aquí a Miguel, que le vamos a pedir que, pues aprovechando, que toque otra cancioncita. Yes, más. Cómo no, estamos para serviros. Sí, pues ya me había bajoneado un poco de escuchar todo eso del trabajo. Es que cómo cuesta trabajo conseguir trabajo, ¿eh? Pero después de ver a los monos estos, digo, ¡buah! Te dio un subidón. La vida es buena, nada más que nosotros no nos damos cuenta, ¿eh? Efectivamente, yo también me he dado cuenta que al fuerte buscar trabajo me está perdiendo el lado bueno de la vida. Sí, sí. Hay que volverse pansexual, como como los changuitos esos. Bueno, pues a ver, ahora se los dejo un poco a ustedes. ¿Qué onda? ¿Quieren un son jarocho tradicional o algo de mi cosecha? De tu cosecha. Vale. Cosecha, bueno, pues favor, entonces vamos a andar con algo acá. Y bueno, vamos, ya ven que hay diferentes estados etílicos. Cuando primero estamos como muy contentos y todo el rollo acá, y después nos ponemos, como dicen allá, un poco chechos, ¿no? Está con el rollo de las mujeres y la soledad y toda esa cuestión. Bueno, pues vamos a brincarnos todos los demás estados y vamos a pensar en los solos que estamos. Esto se llama soledad. Olé, ahí vamos. Estoy esperando. Pues muy bien, soledad, soledad, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso una botella de lo que sea ayuda. No resuelve, pero ayuda. Y fiesta hoy en la pulpería y en Radio Contrabanda. Celebrando los 18 años, mayoría de edad, de Contrabanda 91.4 a través de frecuencia modulada, y seguimos invitando a todo el auditorio, Michele. Así es, a que vayan ahí, calle Rosselló con calle Sicilia. Tenéis la posibilidad de ver la cara de vuestros héroes radiofónicos. No sé qué más, hombre. Estas preciosas voces, pueden conocer esos preciosos rostros. Escribir autógrafos, ¿eh? Firmamos, por supuesto, están las, ¿cómo se llaman? Las colas para la firma, ¿no? Claro, pero yo, ¿sabes qué he hecho? Yo me he preparado, porque normalmente me suele pasar que la gente tiene que esperar mucho tiempo. ¿Tienes tu sello? No, lo hago a mano, pero lo he hecho toda la tarde. Hoy me he quedado en casa a firmar autógrafos. ¿Sí? Ah, sí. Hombre prevenido, ¿eh? Bueno, porque me lo siento que la gente tenga que esperar tanto para un autógrafo. Sí, yo vi una cola abajo ahora en la Plaza Real, ¿no? Sería para eso, ¿no? Yo creo que sí, exactamente. No es la cola del restaurante. No, no es la cola del... No, era eso. Era por eso. Tenía la duda, pero... No, era por Michele. Justo. O también para ti, porque también... Tal vez, también las fans estaban ahí abajo. Ahí. Para el Josh uno, que no está. Que no ha venido, por eso. Junto con ustedes. Cosas que yo voy a comentar una cosa rápidamente, que un grupo de psicólogos de la universidad de por ahí, pero de Estados Unidos, gente seria, vamos, trabajadoras y profesionales de la ciencia, la pseudociencia, pues entonces, ¿qué pasa? Que hicieron un estudio y sobre las activaciones que pasan en el cerebro al ver determinadas cosas en los hombres, en concreto era el estudio de lo que le pasa en el cerebro a los hombres al ver una foto de una mujer en bikini, ¿sabes? ¿Y qué descubrieron? Descubrieron que el hombre reacciona exactamente como si estuviera viendo un objeto. Topas, ¿eh? Oye, qué malos esos hombres. Vamos a acabar con ellos. Qué malos. Oye, Michele, una pregunta. ¿Y Don Chicho se salió de Barcelona? No, ya va a llegar, creo. Es que sí. Quedamos que viniera aquí tarde. ¿No lo invitaste a la fiesta? Claro, quedamos que viniera aquí tarde para ir directamente a la fiesta. A para de aquí vamos con su coche, creo, no sé. Ah, ¿sí? Bueno, es de cuidado andar con él. Probablemente. Y bueno, pues eso, ¿no? Entonces la psicóloga, lo que decía antes, la psicóloga dirigió el estudio, dijo que analizando las áreas del cerebro humano que se activan al ver determinadas cosas, bueno, en los hombres, al ver fotos de mujeres en bikini, se activan las mismas áreas del cerebro asociadas normalmente con la visión de objetos, no con la visión de otras personas, que entonces se activan áreas más... O sea, dedicada a las emociones, a las más afectivas. Otro argumento más para, bueno, sin lugar a dudas, la cuestión del machismo ahí potente. Están arraigadas. Está dentro. Adentro. Están arraigadas adentro, vamos. Pero en verdad tiene razón, porque si es una foto, la foto es un objeto. Es que también, ¿sí? Es eso. Claro, no es como, bueno, ver una mujer. Eso sí, ¿eh? Es eso, estás viendo un objeto, claro. Sin lugar a dudas. Para mí es que es eso, hombre. Para mí es que igual ese estudio es tendencioso, vamos. Claro. Y lo mejor, bueno... Bueno, ya veremos el próximo verano ahí en la Barceloneta, a ver qué tal. Claro, y apreciar a una mujer en vivo. Es que ahí se te activa todo. Es otra cosa, se activan otras cosas. Sin lugar a dudas se activan otras. A mí se me activa todo, yo voy en cortocircuito, ahí voy proactivo, tío, igual es... Más proactivo. Creativo y todas esas palabrejas, ¿no? De los anuncios, ahí se activan. Se activa todo ahí, de hecho. Tengo que ir tipo... Hay que ir tipo los burros, ¿no? Mirar para abajo y para adelante. Hacemos la última canción con el Miguel. Con Miguel, en la recta final de la pulpería, que aquí ya estamos bien animados. Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar otra melodía y antes, pues, ronda. Antes ronda, pues voy sirviendo yo las caninas, claro. el mezcal. Sí, sí, ya con el gusano, que ya lo último, ¿eh? Ya lo último. Pues a ti te va a tocar el gusano, yo sigo con el mezcalito también, tequila, con mucho limón y poca sal. El culito, ya se está y acabando. Y ahí, a ver que si hacemos una invocación, saco el cubata para ver si le repetiste. Vamos a invocarlo ya. Solo con hielo, por favor. Venga, pues. Y una tapita que tengo hambre ya. Ahí van, anchoas cantábricas. Eso es todo. Bien, Miguel. Bueno, pues nos despedimos ahora sí con un son jarocho tradicional que se lo dedico tanto a la península como a Xalapa, con toda la flota que dejé por allá, que yo espero que estén escuchando, porque como estuve mandando correos para que escuchara la banda de por allá. Saludos, entonces, a México, entonces. Saludos a toda esa banda, saludos a la banda de Madrid también. Y pues vámonos con este sonecito que ya he andado tocando mucho por acá y espero que ya la gente lo ubique, pero si no, ahí les va el agua nieve. Pásame un aguardiente. Vamos, al final que tomamos para en honor al amigo galego, tomamos una ronda de orujo para Totón. Una ronda de orujo para todo. Orujo con agua nieve. Orujo con agua nieve. Oye, a mí siempre se me olvida decir que si hay niños que nos escuchan, que eso es un programa de ficción. y que nosotros en absoluto estamos no tomando tanto alcohol y casi nunca, nunca tomamos. No, la verdad es que nunca tomamos. Sí. La verdad es absoluta. No somos actores. Claro, que de esta manera la nuestra es una invitación al consumo responsable. Moderado y responsable. Bien, pues ahí está ya la recta final. Bueno, ya terminando la pulpería. No, no te preocupes, porque ese... este va mal, este sí, de aquí arriba va mal. Que nos quedan aún 8 o 9 minutos. Bueno, estamos casi un poco acercándonos lentamente. No, vamos acercando lentamente, pero aún queda para... Vamos con calma, vamos con calma. Bueno, con esa música es un poco difícil no ir a... No ir a la fiesta. Ir con calma también, ¿no? Porque es bastante como tremenda. ¡Qué timbre! ¿Quién llama? ¿Quién llama? El timbre. Y digo yo que con esa existencia solo puede ser Don Chicho, ¿eh? Seguramente será él. A ver si es él. Ábrele la puerta, por favor. Muy bien. Ábrele la puerta. Vamos a abrir la puerta. Oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, ma ha lasciato il figlio. Buonasera. Don Ciccio, lo stavamo esperando. Buonasera, Don Cesare. ¿Cómo está, Don Ciccio? ¿Cómo está? Muy bien, hombre. ¿Listo para la fiesta? Y tanto. Mira, te digo una cosa. Ayer no he salido. Ayer por la noche no he salido, contra toda costumbre que tengo. Reservando esta noche. Reservando para mí esta noche, sí. El estómago está listísimo, el cuerpo al 120. 120, proactivo. Es proactivo. Proactivo al 120%. Pues aquí también ya nos estábamos preparando desde que abrimos el bar, estuvimos aquí con los invitados. Mira, Don Chicho, le presento a Miguel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Don Chicho. Mucho gusto, el honor es mío, el honor. Y bueno, aquí Miguel va a estar amenizando en la fiesta de contrabanda. Qué bueno, ahí estuve escuchando que... por el coche viniendo. ¿Ah, para sí? Acá. Sí, está sí, hecho. ¿Qué le pareció? Muy bueno, muy ¿sí? bueno, claro, hombre, muy, muy bueno. Por favor, que usted me hace, Don Chicho. No, no, es que te lo mereces. Es que aparte que yo también, cuando viajaba para Sudamérica y Latinoamérica y para México también, que está en Norteamérica, a pesar de que mucha gente no lo sabe, solía bailar también la música rural de ahí. Solía ser ese baile que se hablaba antes de que está el hombre con cuatro mujeres. Ah, ya. Oh, tú que tengas que uno lo bailaba, hombre. Sí, pues, todos pero, ahí pero pagando, ¿no? Pagando, bueno, esos son detalles, hombre. Lo bailábamos ahí desnudo en mi habitación. ¿Ah, sí? Claro. Contrataba usted ahí al grupo y... Lecciones privadas. Lecciones esa privadas, música. Bueno, claro. Es que ahora entiendo esas piernas, ¿eh? Ah, viste. Claro, porque me apasionó tanto a mí esta música y dije, bueno, tengo que aprender. Pero mejor aprender en privado, ¿no? Claro. Y digo, de paso que estamos en privado, ya aprendemos, comprendémonos, ¿no? Compenetrarse en la música. Ah, efectivamente, pero es inteligente, ragazzi. Pues, Don Chicho, pues aquí ya estamos cerrando el bar, lo estábamos esperando. Pues mira. Aquí los comensales ya empezaron a irse tomando taxis, el autobús y todo directo a contrabanda. Está aquí a la el fiesta. Chofer, está aquí mi chofer usted, fuera. Ah, bueno, nos vamos con el chofer entonces nosotros. Por supuesto, hombre, por supuesto. Qué privilegio, ¿eh? Vamos a llegar allá don a la Chicho, fiesta. Hombre, con Don Chicho. El chofer. Muy bien, pues. Y también está el minibar dentro del coche, hombre. Además, ¿eh? Un bar como la ves. Podría estar bien lleno, porque. Y luego, no sé, si queréis también que vengan unas amigas mías, pero sé que a vosotros, no sé si os gusta. Bueno, mucho pues. Aprovechando. Os meto yo, Y también hay muros y todo. Bueno, pues mira, ya le voy a decir al chofer que. Se va adelantando. Le voy a invitar al chofer que prepare unos vasos, ya unos cubatas para el camino. Bien, usted se va adelantando y nosotros aquí terminamos de cerrar el bar. Muy bien, muy bien. Gustazo, Don Chicho. Gustazo mío, hombre. Pues yo voy, entonces le voy a decir al chofer, ya preparamos cuatro cubatas. Cuatro. Para el viaje. Y las acompañantes si se llegan. Venga, también he traído, ya que está aquí, obviamente he traído mi medicina. Ah, que, ups, bueno. Necesito yo, porque ya con la edad que tengo, necesita por acción. Un aliciente. Sí, y no sé si os agradece, supongo que sí, también con el chofer preparamos eso. Sí. La medicina para todos. Sí, bueno, perfecto. Bueno, adiós. Y aquí está Don Chicho. Y esa sería una versión de Led Zeppelin. Pero no son Led Zeppelin, yo creo, los que la están interpretando, ¿eh? ¿No? No, no, yo creo que no. Puede que me equivoque, pero sería raro que me equivoque. No, no sé. Qué no. Modesto. Qué modesto. La modestia está albergando en mi corazón, vamos. No, no sé, puede que me equivoque, pero creo que no sean Led Zeppelin. ¿Qué a propósito? Estaban estos días, estaban festejando Led Zeppelin por ahí, por otras radios, ¿no? ¿Ah, sí? Hace un par de días le dedicaron un especial de canciones de Led Zeppelin, pero hechas de interpretaciones de otras bandas. Uh-huh. Y había una que hablamos antes, de Stairway to Heaven era la canción. Sí. ¿Quién era? Marcelo y Gabriela. Ah, Marcelo y Gabriela. ¿Tú los conoces, Miguel? No, no. Los mexicanos. Son mexicanos. Sí, ¿en esta versión? Bueno, sí, muy buena. Hay que escucharla. Brutal. Si la pueden encontrar por ahí, una versión de Stairway to Heaven hecha con guitarra española, ¿no? Sí, uh-huh. Dos guitarras. Dos guitarras, pero igual, wow, parecían 8 guitarras. Por lo menos. No, increíble, la verdad que... ¡Pa' flipar, eh! Bien, pues, ¿cómo vamos con el tiempo, Miquel? Bueno, vamos bien hacia el cierre directamente, vamos hacia el cierre. Y ya nos vamos despidiendo. Gracias, Miguel, por estar aquí en la pulpería. Vale, pues al contrario, muchas gracias por haberme invitado y qué buen espacio. Y bueno, hay que recordar a la gente que en realidad no estamos bebiendo, nada. Estás tranquilo. Estás hasta llorando de alegría, sí, ¿ves? Estoy congojado, es demasiada la emoción. Y bueno, pues muchísimas gracias. Eso es lo que le salpicaste tú con el limón. Sí, no. El limón y sal. Pues muchas gracias y bueno, espero ahí que mucha gente vaya a la fiesta. Y que bueno, empecemos a conocer a toda la gente. Ahí cuando estén ustedes dando los autógrafos, ahí me acercaré un poco para ir conociendo chicas, ¿no? Eso. Bueno. Solemos ser generosos, los compañeros. Gracias, Miguel, y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando por su aparato receptor. Pues recordamos también entonces... Llamada oreja. También llamada oreja. Pues recordamos entonces que está la fiesta de contrabanda por los 18 años de la emisora en la calle Sicilia con Rosselló, en el Ateneo Popular del Eixample. Estarán tocando de aquí a, bueno, de aquí a media hora, como que van a ser una, para quien quiere ver cómo sea su programa de radio en directo, va en directo, no, cómo sea su programa de radio, el doctor Radiograma va a grabar el programa Radiograma, por supuesto, ahí. Y luego habrá música en vivo, habrá nuestro amigo Miguel, que sí, tenemos la suerte de escuchar ahora, y también habrá Felipe Botti y Les Artisans, que ya escuchamos hace un par de meses en Pulpería, que es un trío que hace música, canciones francesas, de la chanson francesa, con un violoncello, una guitarra y la voz de Felipe Botti. Bien, pues nosotros nos vamos atrás de Don Chicho, que nos está ya tocando ahí el claxon, el chofer, que está ansioso por irse a la fiesta, y nos despedimos. Hasta la próxima. Venga, adiós. Mira, Don Chicho, que no se enoje, que no se enoje. Vamos, hasta luego y saludos a todos. Venga, adiós.